Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Sí, Señor, amén. Bien, agradecemos al Señor su misericordia, hermano querido, de estar en su casa. Así es, Señor. A pesar de que está bastante heladito, hermano. Podríamos haber estado acostaditos con la estufa, viendo a mi pastor ahí, ¿no es cierto? A su pastor por Facebook. ¿Ah? Re facilito. Pero usted ha ganado el venir a la casa del Señor. Amén. Aquí hay bendición de Dios. Amén. Amén. Bueno, y hermanos, con permiso, hermano, nuestra pastora también tuvo que viajar porque tiene médico mañana. Esto hay que explicarlo, hermano, tiene médico mañana en Coquimbo. Así que tiene que estar a las 8 de la mañana, hermano, no podía irse hoy en la mañana. Tenía que viajar hoy día. Hay hermanos que han pedido permiso también, así que se entiende que por eso han faltado, hermano. Pero los que estamos aquí, ¿no es cierto?, vamos a recibir hoy día una bendición de Dios por su palabra. Y ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano, para que podamos conversar un ratito de esta hermosa bendición que es la palabra de Dios. Fíjese de que lo que hemos leído, hermano querido, es un extracto del pasaje de los deberes cristianos, pero que es más que nada la continuación de todo un compendio que hace el autor de la carta a los hebreos acerca del sacrificio de Cristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo hizo un tremendo sacrificio, hermano, por usted y por mí? Fíjese de que hoy día el autor de los hebreos nos hace una invitación, pero es el Señor que nos hace una invitación, hermano. Dice de que los cuerpos de los animales, ¿me entiende?, que llevaban el pecado, que cargaban el pecado del pueblo de Israel, eran sacados fuera del campamento. Le voy a explicar un poquito de la ceremonia que se hacía en Israel y qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a Moisés, mira, le vas a decir a Aarón, le dijo, tu hermano, que él es el sacerdote, le vas a decir que una vez al año tienen que elegir, ¿no es cierto?, un macho cabrío, un becerro, tienen que elegir, ¿no es cierto?, uno de ellos, y van a hacer la expiación por todo el pueblo, por todos. ¿Cómo lo van a hacer? El sacerdote va a venir delante del animal y va a poner sus manos en la cabeza, las dos manos, y va a confesar el pecado de todo el pueblo, toda la maldad que ha cometido el pueblo de Israel, y lo confiesa delante de ese animalito, y una vez que ya ha confesado, el animal ahora carga con el pecado y lo sacan fuera del campamento, ¿me entiendes? Cierran las puertas del campamento, sale para afuera, y afuera lo queman, lo descuartizan, lo matan ahí, ¿no es cierto? Le cortan los pedacitos y lo echan ahí a la parrilla que estaba lista, hacen el sacrificio, lo queman, ¿me entiendes? Y ese es un sacrificio por el pecado. Entonces, a mí me causa curiosidad, ¿no es cierto?, esta bendición tan linda que hemos recibido y que muchas veces no se entiende. Porque el Señor hizo una tremenda obra, hermano querido, y no podemos pisotear la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cual más, cual menos, estamos en la casa del Señor, pero tenemos que entender lo que Dios hizo con nosotros. Fíjense que usted y yo éramos culpables de pecado, de juicio. Usted y yo teníamos sobre nuestros hombros una marca. Porque según la ley de Moisés, que es la ley de Dios, para toda la humanidad, el que cometía pecado tenía que morir. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto hace 2000 años atrás, o póngale usted que el sacrificio del Señor hace 2000 años atrás haya sido imperfecto. ¿Me entiende? Quiere decir que si ese sacrificio hubiera sido imperfecto, hoy día estaba vigente, ¿me entiende?, en la cláusula de la ley donde decía que el que comete pecado tiene que morir. Así que todos nosotros estábamos expuestos a entregar nuestras vidas o que se nos tomara, se nos fusilara de acuerdo a la ley de cada país, a morir por ser pecadores. Porque El pecado, ¿no es cierto?, que es la desobediencia a la ley de Dios. Decía que el pueblo cometía pecado, pero todos los días podía ofrecer animalitos pequeños para los pecados pequeños. Pero una vez al año el pueblo tenía que rendir una ofrenda ya masiva, que es, ¿no es cierto?, la de estos animales que hemos hablado, y el pueblo tenía que ser limpiado. Sin embargo, no solamente el pueblo. Ese pecado y esa expiación, ¿me entiendes?, que luego se traía la sangre de esos animales y se limpiaba y se expiaba, se rociaba, ¿me entiendes?, como que se pesca un espersorio, ¿no es cierto?, eso que pesca los curitas hoy día, y se ha fijado que tenía agua, que ay, queda todo mojado. Pero en aquel tiempo era con la sangre de los animales. Se traía y con esa sangre se tenía que limpiar todo. Desde el santuario que estaba dentro del templo, en el lugar santísimo, tenían que limpiar todo el tabernáculo completo, todo el templo. Tenían que limpiar todos los utensilios, luego limpiar los sacerdotes, expiarlos, ¿me entiendes? Y luego tenía que expiarse todo el pueblo. Con esa sangre que llevaba un animal inocente, que cargaba, ¿no es cierto?, un animalito inocente. Bien, nosotros por la misericordia del Señor, hijo querido, hemos caído en la bendición de que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y tal cual en el pasado, gracias, el Señor Jesucristo sufrió de la misma manera. Fíjese que Jesucristo hizo expiación, es el Cordero de Dios. Amén. Que cargó el pecado suyo y el mío. Amén. En sus hombros. Amén. Siendo inocente. Él fue, ¿no es cierto?, ese macho expiatorio, ese macho emisario, que llevó el pecado nuestro sobre sus hombros. ¿Y sabe qué? Salió fuera de las puertas del campamento. Porque si usted no lo sabía, el Señor Jesucristo, donde fue crucificado, fue fuera de la ciudad de Jerusalén. Tuvo que salir de las puertas hacia afuera y ser crucificado en el Gólgota, también llamado la Calavera. Estaba fuera de la ciudad y ahí fue crucificado en un madero, y todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre los hombros del Señor. Bendito es el Señor. Ahora bien, ¿a qué nos invita hoy día? Bendito es el Señor que ha hecho esta misericordia. ¿A qué nos invita hoy día el Señor, no es cierto, a través de este autor de los Hebreos? Versículo 13. Salgamos pues a él, dice, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no somos de este mundo, hijo querido. Los cristianos estamos aquí de paso. Y no crea usted que el mundo, el vecino, aquel que no es cristiano, le va a pasar la mano por la espalda o le va a tirar flores. No. Así como sufrió el Señor, así también nos van a hacer sufrir a nosotros. Porque esto es algo que el mismo Señor Jesucristo dijo. ¿Me entiende? Bástale al discípulo ser igual que su maestro. Si al maestro lo persiguieron, lo vituperaron, al discípulo también. Así que no espere, hijo querido, de que si el Señor sufrió, no es cierto, tremendas atrocidades, el desprecio de los suyos, el vituperio, la blasfemia, no solamente eso, además de eso, lo hicieron sufrir físicamente, lo flagelaron, le pusieron la cruz, ¿no es cierto?, la corona de espina, y después de eso lo hicieron sufrir más encima en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Y nosotros los cristianos esperamos, ¿no es cierto?, morir de viejo y ojalá sin enfermedad ninguna. ¿Qué le parece la diferencia? Creo que no has entendido, hermano querido, el propósito de ser cristianos aquí en la tierra. Porque usted no puede negar que estamos viviendo en una bendición aquí en Chile. Nadie nos persigue. Nadie, ¿no es cierto?, nos apunta con el dedo. Hay libertad de culto. Tremenda bendición. Pregúntenle lo mismo a los hermanos de África que están siendo perseguidos, siendo quemados, que están siendo crucificados, asesinados y otros decapitados. A ver si corre la misma suerte. No, hermano, no corre la misma suerte. Entonces el hermano a veces, ¿no es cierto?, se enoja porque un hermano le dijo algo, o porque el hermano tanto, ¿no es cierto?, me peló con el otro hermano, o porque tal persona, ¿no es cierto?, levantó un cahuín en contra mía o en contra suya, y se enoja el hermano sin darse cuenta de que estamos atravesando el mismo camino que atravesó el Señor Jesucristo. Nadie le va a tirar, ¿me entiende?, le va a tirar rosa, ni le van a hacer pasar por debajo de palmera, hermano. Al contrario, de frente le van a decir todas las palabras lindas. Pero cuando se den cuenta la espalda, oye, van a querer clavarle un puñal por la espalda. Porque así es el caminar del cristiano. Incomprendido, solitario. Mientras el mundo se ríe de cualquier cosa que es ofensiva para Dios, los cristianos guardamos silencio. ¿Sabes? Mire, yo le voy a decir que uno cae mal, hermano. El cristiano cae mal donde quiera que vaya si se comporta como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano no anda mostrando los dientes livianamente ni ligeramente. Me acuerdo de un trabajo que llegó una vez un compañero de trabajo nuevo, venía llegando, haciéndose el lindo y el chistoso. Y yo estaba trabajando en un consorcio de 9 empresas, en una oficina, hermano. Y llega y me empieza a tirar una talla, me dice un par de palabras y sale con una obscenidad, vaya, ja, ja, ja, ja, ja. Y yo lo quedé mirando y no me causó ni una risa. Al rato vi otra cruce de palabras por aquí para allá, otra obscenidad, ja, ja, ja, ja, ja. Y yo lo quedé mirando y no me causó ni una gracia, hermano. Me llegó al pelo, ¿no es cierto?, la cara que le vi cuando se dio cuenta que a mí no me hacía gracia, hermano. Entonces, al final le caí mal porque él quería reírse, ¿no es cierto?, con cosas obscenas, que es la naturaleza, ¿no es cierto?, de la persona que no conoce a Dios. Y yo no podía participar de esas cosas, hermano. Un cristiano no puede participar, ¿no es cierto?, de esas cosas. Por eso es que el cristiano que sirve a Dios de corazón, no le tiran flores, lo persiguen, le hacen la vida imposible. De ahí a que muchos cristianos prefieren ablandar la mano, ¿me entiende? Al más puro estilo de Pedro, ¿ah? Prefieren, ¿no es cierto?, un poquito de hipocresía para que no se note mucho, ¿ah? Entonces nos reímos de la obscenidad, de los chistes de doble sentido, y como estamos con los compañeros de trabajo y con el jefe, le ponimos un poquito, ¿no es cierto?, de los guariznaques, como decían los antiguos, no sé si usted conoce esa palabra, los guariznaques, que es, ¿no es cierto?, lo que dicen hoy día los jóvenes, el copete, pues, hermano, es una palabra más antigua, ¿no? Entonces le ponen también un poquito, para que no se note mucho, ¿no es cierto?, de que soy cristiano. Como el hermano, ¿no es cierto?, que fue a un paseo al sur, y después que volvió yo contando maravilla, dijo, oh, dijo, me fue re bien. No se dieron ni cuenta que yo soy cristiano. ¿Cómo se habrá portado que no se dieron ni cuenta, hermano? Eso hablaba re mal de ella, pero ella diciendo de que no se habían dado ni cuenta. No, hermano querido. El cristiano cae mal porque tiene una cierta palabra de Dios. Porque, mire, no es, hay un problema aquí. Quiero que usted lo aprenda bien. No podemos nosotros enroscarle el pecado a la gente, así como se dice, porque caemos mal. Cuando usted quiera predicar el Evangelio, tiene que hacerlo con amor, pero no quitándole los huesos al perro, hermano. ¿Me entiende? No podemos, ¿no es cierto?, enroscarle el pecado, mira, y meterle el dedo en la llaga, tú estás haciendo esto y Dios te puede castigar. No, así no se predica el Evangelio. El Evangelio se predica, ¿no es cierto?, mostrándole a la gente las bondades de Jesucristo. ¿Cómo el Señor puede cambiar una vida destruida? ¿Cómo el Señor puede, ¿no es cierto?, unir un matrimonio destruido? ¿Cómo el Señor puede unir una familia destruida? Pero no enrostrándole el pecado. ¿Me entiende? Sin embargo, hay momentos en que hay que hablar como se debe hablar. Eso le pasó, si vamos ahora, ¿no es cierto?, a ver la vida de distintos profetas o hermanos en la Biblia, nos podemos dar cuenta de que cuántos nos sufrieron y murieron por esta bendición de ser hijos del Señor. Si Jesucristo el Señor, ¿no es cierto?, padeció pecado, o sea, padeció vituperio y persecución. Los profetas de la antigüedad también lo hicieron. Isaías, que era un hombre extraordinario para predicar el Evangelio, para anunciar las verdades y las virtudes de Dios. Un poeta, prácticamente, que al leer sus escritos son extraordinarios y maravillosos, hermano. Estuvo en el tiempo de varios reyes, pero por causa de anunciar la verdad, hermano, por causa de decirle el pecado, pecado, es que al final se aburrieron, ¿no es cierto?, las autoridades del pueblo, y decidieron matarlo de la peor forma, hermano. Si le hubieran puesto una soga al cuello, hubiera sido pasable. Si lo hubieran arrastrado con animales, hubiera sido pasable. Si lo hubieran tirado de un barranco, hubiera sido bonito, hermano. Una linda muerte. Por último, ¿no es cierto?, pónganlo arriba en un palo y déjenlo que se seque y que no vengan los pájaros y le saquen los ojos, ya listo. Pero eso hubiera sido bonito, hermano. Pero al final, ¿sabes lo que le hicieron? Lo aserraron y lo partieron por la mitad, hermano. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Aquí para los varones. ¿Se ha cortado alguna vez un dedo usted con el serrucho? Ay, Jesús bendito, yo me he cortado un dedo con el serrucho. Hay que ver que duele, mi hermano. Me he cortado una mano con el serrucho. Hay que ver que duele. Imagínense, hermano querido, una persona que está viva y que lo acerren por la mitad y que a un par de centímetros de cortado todavía esté viva, hermano. Ay, Jesús. No hay como pensarlo. Yo creo que a lo mejor Dios, no es cierto, apenas le pusieron en la sierra, se lo llevó al tiro, no sé. No hubiera sido sufrimiento, hermano. Pero lo partieron en dos, hermano querido. ¿Qué le parece? Por decir la verdad. Y a veces el cristiano, no es cierto, como escuché por ahí un cristiano, yo quiero cuando en mi hora de la muerte, dice, yo quiero irme al cielo, no es cierto, pero sanita. O sea, prácticamente quería irse, no es cierto, igual que yo en un torbellino. Pero ¿cómo, hermano? No queremos sufrir por causa del Evangelio, pero queremos ser cristianos. No, hermano querido, no se puede así. El que es cristiano de verdad y sirve al Señor siempre va a tener persecuciones, hermano. Siempre va a tener persecuciones. Así que no se sienta usted triste o angustiado o desesperado cuando alguien le esté persiguiendo, porque en realidad es el caminar del cristiano. Y ahí es cuando tenemos que clamar y pedir misericordia, pero claro que sí, hermano, si tampoco somos, ¿no es cierto?, insensibles, también sufrimos, somos personas. Pero es dado de Dios que muchas veces pasemos esas cosas. Jeremías, por ejemplo, metido, ¿no es cierto?, a un pozo de agua, ¿no es cierto?, que más que nada era barro que agua, por causa de predicar el Evangelio. Ezequiel, asesinado por las autoridades, ¿no es cierto?, babilónicas. El mismo Daniel, que lo quisieron matar, ¿no es cierto?, como alimento de leones, pero el Señor lo libró. ¿Qué le parece? Miren la maldad de los hombres que hicieron, ¿no es cierto?, leña, por decirlo así, del árbol caído, y maquinaron, ¿no es cierto?, meter a este joven, ya anciano, ya oyentón, al foso de los leones. Porque les molestaba, ¿sabe qué es lo que les molestaba a esos hombres? Sencillamente le molestaba su fidelidad, hermano querido. La fidelidad del cristiano molesta al mundo. Si usted quiere serle fiel a Dios, le va a molestar al mundo. Y afírmese, porque si usted quiere ser fiel y quiere servir bien al Señor, lo van a perseguir. Pero así es el caminar del cristiano. Bendito es el Señor. Imagínese este muchacho. Pasando un poco más acá adelante, me estoy acordando de Esteban. ¿Ah? ¿Dónde está Esteban? Ahí está Esteban. Yo le voy a contar a Esteban lo que pasó, ¿no es cierto?, con su hermano Esteban de la Biblia. El tocayo. El hermano Esteban estaba un día predicando el Evangelio, pero primero, ¿no es cierto?, trabajaba en la iglesia, ¿no es cierto?, con los niños. Ya, pongamos la sierva que sepa. Y después, ¿no es cierto?, limpiaba las mesas. Después, ¿no es cierto?, fue a predicar el Evangelio a ciertos lugares, y por predicar el Evangelio, ¿sabe que le cayó tan mal a los fariseos? Disculpe la expresión, como patada en la guata, hermano. Y lo llevaron ante el concilio, ¿no es cierto?, para examinarlo, y ahí sí que le embarró, porque resulta de que Esteban, ¿no es cierto?, empezó a hablar las cosas que que estaban pasando y acusó a los fariseos de haber asesinado a los mismos profetas y de ser cómplices de asesinar, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo y a varios más. ¿Era verdad? Era verdad. Pero le salió, ¿no es cierto?, sangre por las heridas, ¿no es cierto?, a estos fariseos. Y peor fue cuando Esteban alza sus ojos al cielo y dice: veo, ¿no es cierto?, los cielos abiertos. Y a nuestro Padre Celestial sentado en su trono, y a su diestra a nuestro Salvador Jesucristo. ¡Ay, Jesús! Fue echarle aquí a los mismos fariseos, porque ellos habían crucificado al Nazareno y Esteban lo estaba viendo a la diestra del Padre, hermano querido. ¿Sabes lo que hicieron? Blasfemia, dijeron, blasfemia. Pescaron piedras, ¿no es cierto?, esos turbados, y le tiraron piedra y lo mataron a piedrazo, hermano, a Esteban. Solamente por predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Estamos en la gloria hoy día, hermano querido. Salimos a la calle a predicar y nadie nos dice nada, hermano. Bendito sea el Señor. De Dios no quiera que se eche a perder la predicación aquí en Chile por causa de algunos locos que andan, ¿no es cierto?, trenzándose a golpes con carabineros. ¿Te lo ha visto en la noticia? Que más encima ni siquiera es involuntario. Ellos dicen: no, pero es que carabineros tienen la culpa. Pero si usted no puede, ¿no es cierto?, irse en contra de un carabinero. Si el carabinero va, ¿no es cierto?, y nos dice en la calle: ¿sabe?, aquí se necesita permiso. ¿Tiene permiso? No, no tengo. Entonces no puede predicar. No se preocupe, nos vamos. Mire qué simple. Ah, pero el pastorcito este, ¿no es cierto?, que no tiene sabiduría, ese que anda en las noticias, ¿no es cierto?, por todos lados, anda yéndose en collera con los carabineros. Él no tiene permiso y más encima quiere predicar igual y pasar por encima de él. Y después hipócritamente anda diciendo de que él enseña a los hermanos que no tienen que pelear con carabineros. Hipócrita. No es capaz de decir que él es el desobediente. Que Dios nos ayude. Ni Dios lo quiera que por esos hipócritas nos quiten la predicación del Evangelio en la calle, hermano. Porque si nos quitan la predicación del Evangelio en la calle, imagínense el mundo perdido, hermano. Pobre Noé, pregonero de justicia, que fue el único que quedó predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, a las personas que estaban a punto de morir, porque cuando él terminara el arca, hasta ahí no más llegaba el mundo, hermano. Y no tenían nadie más que escuchar que a Noé. Qué terrible, hermano. Así está la iglesia. ¿Ah? Unos pocos pueden predicar. Imagínense si nos quitan la predicación en la calle. Qué triste y lamentable sería, hermano. Pero nosotros tenemos que levantar la voz igual, y también tenemos que hablar y tenemos que dar testimonio, no solamente en las calles, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el colegio, donde andemos, tenemos que dar testimonio de esta bendición tan grande. Amén. Tenemos que decir que Cristo cambia. Amén. Porque hay muchas personas que aún no conocen al Señor. Bendito es el Señor. Así que, hermano querido, ahí tuvo uno que murió también, Esteban, que fue apedreado. Jacob también, ¿no es cierto?, hermano de Juan, fue atravesado por una espada. El apóstol Pablo, en Roma, fue decapitado, le cortaron la cabeza, hermano querido. Y en estos tiempos también sigue pasando. Hermanos que queman vivos, hermanos que matan, ¿no es cierto?, a balazos. En los países árabes los decapitan, hermano querido, por causa del Evangelio. Por eso digo yo que es incomprensible que el hermano quiera pasar, ¿no es cierto?, una vida como principal tranquilamente, y después, la hora de la muerte, morir tranquilito, cerrar sus ojos tranquilito, como que no le pase nada. No, hermano, es imposible. Si usted quiere hacer vida de cristiano, el diablo lo va a perseguir, hermano. Así que tenemos que orar mucho al Señor y pedir misericordia, porque así es este bendito evangelio. Al Señor lo persiguieron y a nosotros también, hermano querido. Y nos invita más encima, salgamos fuera del campamento. ¿A qué? ¿A mirar cómo murió el Señor? No, a ser parte del vituperio de Cristo. A ser parte de la persecución que tuvo el Señor. A ser parte del desprecio que le hicieron los suyos. Que Dios nos ayude, hermano. Así pasa cuando el cristiano sirve bien al Señor. Bueno, yo le estoy explicando esta palabra, hermano querido, porque el Señor me la dio a las 6 de la mañana, hermano. A las 6 de la mañana me levanté con esta predicación. El Señor me decía: salgamos afuera del campamento a sufrir el vituperio de Cristo. Ay, dije yo, Señor. Amén, Señor. Eso es. Pongámonos también, ¿no es cierto?, como ejemplo de sufrimiento. Y si nos hacen daño, y si nos levantan calumnia, y si nos pegan por ahí, y si nos persiguen por ahí, ¿vamos a andar llorando? No. ¿Vamos a andar diciendo, ay de mí, porque me están persiguiendo, porque soy cristiano? No, hermano querido. Con gozo sirvamos al Señor. Porque cada vez que usted lo persigue, más para arriba lo tira. Cada vez que dicen algo en contra suyo, más para arriba lo tira. Cada vez que alguien se levanta a pelarlo, usted más para arriba lo tira. Más para el cielo. Así que tenemos que con gozo, hermano querido, servir a Cristo. Si con Cristo lo hicieron conmigo, también lo van a hacer. Así tenemos que pensar. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Que él, ¿no es cierto?, se gozaba de ser tenido por digno. Escuche bien, se gozaba de ser tenido por digno de sufrir por causa del Evangelio. O sea que para los primeros cristianos era una bendición enorme ser tenido en cuenta para sufrir. Claro que sí, era una bendición para ellos. Y hoy día el cristiano no quiere sufrir ni uno. No, hermano querido, es al revés. Dele gracias a Dios, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros nos conocemos, ¿no es cierto?, a los leones, como los primeros cristianos del primer siglo, que conocieron, ¿no es cierto?, de cerquita los dientes y los colmillos de los leones, porque se los comían vivos, hermano. ¿Y qué pasaba, ¿no es cierto?, con las mujeres que tenían hijos, con hijos y todos se los tragaban león. Pero están en la gloria, hermano. Bendito es el Señor. Amén. Están en la gloria. Así que, hermano querido, nos resta camino. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tome fuerza, hermano querido. Coma palabra de Dios, tome fuerza. Así le dijo el Señor a Elías, que estaba, ¿no es cierto?, desesperanzado en la cueva ahí. Quería puro dormir, quería puro morirse, porque ya estaba depresivo, porque una mujer, ¿no es cierto?, la esposa del rey, la reina malvada, ¿no es cierto?, Jezabel, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, este Elías, todo, ¿no es cierto?, depresivo, durmiendo, no quería despertar. Y despierta Elías, le dice, ¿qué estás haciendo? No, tengo sueño. Come, le dice, que te resta camino todavía. Te queda harto todavía. Así que caminó durante 40 días. Después de comer, no sintió hambre y había mucho que hacer. Así es el caminar de la iglesia. Yo no voy a decir que ese tipo, eso que pasó el día, es tipo de lo que la iglesia está pasando en estos días. Cuando venga Cristo a buscar a la iglesia, preguntó el Señor, ¿hay alá fe en la tierra? ¿Sabe por qué lo preguntó? Porque la vida de Elías es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Así como Elías estuvo, ¿no es cierto?, en forma pasiva, muy depresivo, así la iglesia también en el tiempo final estará siendo perseguida, sin aliento, prácticamente desfalleciendo, y vendrá el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Que Dios nos ayude. Hallará fe en la tierra al Señor. Afírmese en el Cristo, hermano. Para que no le falte la fe. Afírmese en el Señor. Para que no vayamos a desmayar, hermano querido, y vayamos a quedarnos tirados ahí tendidos en el camino. Que el que se cae se para inmediatamente nomás. Y se afirma en el Señor. Los cristianos tenemos que ser así también. Ayudar al hermano que se cayó. Levantarlo. Orar por su hermano. Ofrecerle ayuda. Así deberíamos de ser. Como un buen soldado de Cristo, tome al que ha caído y llévelo, ¿no es cierto?, hasta el tobillón o al hombro, pero tómelo y llévelo. No hagamos el papel, ¿no es cierto?, de pisotear a aquel que se ha caído, hermano. O alguien por ahí, ¿no es cierto?, dijo eso mismo. El único ejército que pisotea al que se ha caído es el ejército de los cristianos, dijo. Y tenía mucha razón. En vez de ayudar al hermano y levantarlo, con desprecio lo pisoteamos, más encima. No puede ser, hermano. Si somos hermanos en Cristo, si alguien ha caído, vosotros que sois espirituales, ponen el pie encima. No, tíralo una piedra más encima. Menos, hermano. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con enojo y con grito. No, con espíritu de mansedumbre, con paciencia, con amor, levántalo. Tómalo para que siga adelante, porque a veces hay que ver que cuesta levantarse, hermano. Así que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y nos ayude. Amén. Amén. ¿Ah? Si algún hermano, ¿no es cierto?, no lo ve usted, ¿qué le cuesta, ¿no es cierto?, ahí en el WhatsApp del grupo, llámelo por teléfono, diga, hermano, no lo hemos visto, hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Den aliento también, pues, hermano. De repente el puro pastor, la pastora llaman y los hermanos no saben ni por enterado de que el hermano o la hermana que no viene también necesita saber que los demás lo quieren también, pues, hermano. ¿Me entiende? Y como nadie los llama, se sienten como que están de más en la iglesia. No, pues, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Están tan delicados los tiempos como para dejar que alguien se quede tendido en el camino. Si está bien que suframos, pero unos con otros tenemos que ayudarnos a seguir adelante. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén.